hasta el fin de nuestros días seré tuya. Sin contratos ni papeles, sin promesas ni deberes, seré tuya, tuya, tuya, si tú quieres. Tuya, de los pies a la cabeza, seré tuya. Con virtudes y defectos, sin engaños ni secretos, seré tuya, siempre tuya, por completo. No podré ya querer a ninguno después de ti, no podré ya sentir a mi lado otra piel, no podré ya entregar este cuerpo si no es a ti, no podré ya jamás respirar ni vivir sin ser tuya, porque en ti no cabe el miedo ni la duda, porque nunca yo he sentido tan locura, tan